Hola, soy Marcela Jaramillo y te doy un saludo especial desde mi luz conectándome en este momento con la tuya. En este espacio de reflexión tengo una sorpresa muy especial, algo que es muy importante para mí, un proyecto que habíamos tenido en gestación durante un tiempo y es alguien que sé que seguramente nos dará mucha luz a través de su sabiduría a pesar de su corta edad. Es mi hija María José. A partir de ahora vamos a hacer unas reflexiones de vez en cuando para regalarles a ustedes toda esta información de sabiduría que tienen los adolescentes. A veces los adultos vemos la vida desde una perspectiva muy cerrada. Ellos, estos adolescentes y niños de la nueva tierra, de la nueva energía, nos ayudan a ver las cosas de una manera diferente. De hecho, es precisamente ese el propósito que tienen al venir a nuestro planeta. Encarnar en el planeta Tierra para los niños de la nueva energía es todo un reto, es un desafío. Para que ellos nos ayuden a ver a nosotros como adultos la vida de una manera diferente, vamos entonces precisamente a abrir este espacio. Quiero presentarte a mi hija María José, quien nos va a regalar toda su sabiduría y nos va a dar su amor a partir de ahora. Gracias. Majo, qué efusividad tu saludo. Bueno, vamos a hablar en este espacio que iniciamos hoy de las relaciones de pareja. ¿Cómo ven los adolescentes las relaciones de pareja? ¿Qué tan importante es para ellos establecer una relación de pareja que sea fuerte, firme, sólida, con gran compromiso? ¿O si por el contrario lo que ellos están buscando es una relación de pareja mucho más relajada? ¿Tú qué piensas, Majo? A ver, ayúdanos a los adultos a ver la vida desde las experiencias y la perspectiva de un adolescente como tú. Bueno, pues yo pienso que hay varios tipos de intenciones hoy en día. Yo pienso que de acuerdo a la edad son las intenciones. Ya cuando uno apenas está empezando, pues quiere más como experimentar y saber qué es tener una relación de pareja, pero no con bases sólidas ni con intenciones de que dure y de que sea una relación muy fuerte ni muy intensa. Pero a medida que uno va teniendo experiencias, uno se va dando cuenta que lo que vale la pena es estar con una persona de verdad y entregarle toda esa persona, siendo sinceros los dos y estando juntos el tiempo que los dos necesiten estarlo. ¿Y tú qué piensas de eso que llaman los adolescentes los amigos especiales? Explícanos un poquito qué son los amigos especiales y cómo tú como adolescente ves ese tipo de relación. Pues los amigos especiales son básicamente novios sin compromiso y sin el título de novios y sin los deberes que tiene un novio, pero sí con los derechos que tiene el novio o la novia. Entonces es más como tener una compañía y tener a alguien con quien salir, con quien estar, pero sin ningún compromiso de, pues algunos de fidelidad, de interés, de apoyo en otras situaciones, sino más como una compañía de rumba, pues. Cuéntanos, Majo, ¿los adolescentes en general creen en los cuentos de hadas, en las relaciones de príncipes y princesas o no? Pues es complicado, pero yo creo que uno nunca deja de creer. Yo pues lo digo por mí, a pesar de todas las cosas que viví y que he sufrido y que he aprendido, yo sí todavía pienso que existe esa persona y esa posibilidad de tener una relación feliz y estable con la persona que uno se merece y que ha soñado, digamos, en algún momento. Bueno, esto es, la intención es presentarte a esta nueva persona que tenemos en nuestro espacio de ser libre, para que abramos más nuestra mente y nuestro corazón. Con Majo vamos a empezar a hacer estas reflexiones con frecuencia, con la frecuencia que sea posible para ella y para mí, para llevarte a ti toda esta información y para que podamos de verdad poder ver la vida, nuestra experiencia humana como adultos, desde la perspectiva de ellos. La intención es en algún momento también poder invitar a este espacio a una niña de la nueva tierra, Susana. Ya la tendremos en el momento perfecto. Por ahora, solamente quería darte esta sorpresa de nuestra invitada de hoy. En una próxima oportunidad hablaremos de temas como la confianza, la importancia de la confianza con los adultos, con los padres, con los maestros. Hablaremos de sexo, qué es para ellos, qué tanta importancia tiene esta relación física, la relación en el plano físico, y qué tan importante es para ellos la espiritualidad, cómo la ven, qué opinan de eso estos adolescentes y niños de la nueva tierra. Gracias por tu atención y nuevamente un abrazo desde mi luz. Gracias. Chao, muchas gracias.